Somos la víspera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia, el nuevo espacio de radio que inunda las arterias de Ahora Sol, bombeando gotas de sonido en directo desde Antón Martín. Nos podéis escuchar a través de la web agorasolradio.blogspot.com, con la aplicación TuneIn en vuestros móviles, o para quien mantenga en su hogar esa broma de mal gusto del siglo XX que es la televisión, a través del canal 33 en la TDT local de Madrid. Cada viernes, de 8 a 9, compartimos nuestra mirada sobre la efervescencia de Madrid, volcada en sonido, ruido y palabras. Hoy empieza el carnaval, el entroido que subvierte los roles y trastoca las normas. A Sangre Fucsia no nos hace falta celebrarlo, porque siempre vivimos de espaldas a ellas. Y no nos gusta nada, además, cómo lo van a celebrar en el Círculo de Bellas Artes, con su tradicional baile de máscaras que este año, en un alarde de ironía snob, han titulado Más Caras. Bienvenidas, oyentes, bienvenidas, Amanda, Doña Pasolina, una nueva incorporación que recibimos hoy, una criatura celestial recién salida de una peli, Giles, hablando ahora mismo, y Loli DJ a los mandos. En Sangre Fucsia vamos a hablar hoy de mujeres sospechosas, que sospechan y que hacen sospechar, quizá porque en el cuello de la camisa de ellas se encontró un rastro de sangre fucsia. Hoy vamos a disfrutar de la música, pero también de las ideas y sensaciones que transmiten Le Parodi, en su primer álbum, Cásala, y que presentan de largo y con camisa limpia, este sábado, en una boda a la que está invitada todo el mundo. Como comprobaréis más adelante, Sole sospecha que delante de nuestras narices está la utopía. Y la sexualidad de las mujeres siempre ha sido objeto de sospecha, por inagotable, desparramante, interior, húmeda, placentera, totalizadora y autosuficiente. Y de una manera especialmente contundente durante la etapa del franquismo y su alargada sombra. La exposición Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad, 1930-1980, está basada en el libro del mismo nombre y analiza estas formas de control social, además de rescatar la vida y discursos de las mujeres que en esos años de silencio amaron y vivieron con otras mujeres. Y además, hoy le daremos algún que otro codazo adicional al patriarcado musical. Ya veremos si la sangre llega al río. We'll be right back.

Ahora vamos a hablar de un casamiento que se celebra este sábado. Bueno, un no casamiento, un casamiento distinto, un casamiento entre amigas, de nuestra amiga Le Parodi. Vamos todas juntas a celebrar el lanzamiento de su maravilloso, complejo, bello, fresco, amor, luz y universo, Casala. Un discazo ya en largo y en completo que viene siguiendo en una progresión logarítmica al EP para la Vértigo que sacó en 2011. En Le Parodi, o al menos eso es lo que nosotras percibimos, el proyecto musical es un núcleo que se engloba en un proyecto integral, que esconde poesía en cada detalle. Por eso vamos a reproducir directamente la invitación al casamiento que ha mandado Le Parodi, porque incluso en su comunicación, marketing o autopromo, esconde arte y bien hacer. Casala con una fiesta grande. Llevo días despertándome sin saber qué estoy buscando. Esa sensación de que, ¿y si pones el pie en el suelo y no hay suelo, qué? Entonces me pongo a pensar en lo que ya sí sé, en todo lo que hemos caminado, aprendido, visto, hecho, tocado, puesto en los cuerpos. Desde que empezó todo, desde que nos fuimos a buscar tierras alejadas, sabemos que el vértigo se pasa saltando. Esconderse duele por dentro, exponerse no duele por dentro. Bailar cura. Somos muchas. Falta mucho. Eso es bueno. Cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver con lo del sábado, pero a lo mejor sí. ¿Un casamiento por qué? Me acuerdo de que charlando con las ladies, alguien dijo, necesitamos nuevos ritos de paso, los que hay ya no nos sirven. Pues un casamiento por eso, porque nos lo estamos inventando. Mi hazaña iniciática, ir a un bosque a cazar un bisonte y volver con un disco. El rito, un concierto, una fiesta. Y tú, que tienes que estar ahí conmigo bailando para que valga. Así que aquí tienes abierta y libre y preciosamente redactada por la Rodi oficial de Le Parodi, la señora Ramsey, la invitación al casamiento. Su anillito de plomo del lagarto y la lagarta se ha perdido. Si es que se vuelve de oro es sin contrato amor del bueno. Sin ley, sin dueño, sin freno. Si el sueño va sobre el tiempo, si no hay nada que perder. Si hay que ganarle al miedo a perder. Si hay que poner los cuerpos contra el miedo a no tener. Si nadar y bucear, pero no guardar la ropa. Si no future. ¡No future! Si exponerse a las señales. Si corromperse por derecho, por el baile, si corromperse por izquierdo, por las calles, si es que estábamos allí, si X, si Z, si Z, X, Y, amor libre son disturbios, sí porque sí, sí por los demás, sí por invencibilidad, si estamos juntos sin obligar, si es que es verdad, si es verdad, si como al salvarse las niñas dicen casa, como hacer casas en plazas, como jugar en descampaos a las casitas. Si es que sí, entonces dime sí, dinos que sí, cásala ya, cásala ya, cásala ya, cásala ya, cásala ya, cásala ya, cásala ya, cásala ya, cásala ya, cásala ya. I'm asking you really nicely. Please. Please don't leave me. casamiento es el 9 de febrero del 2013. Traiga camisa limpia, zapato bueno y flor, y nosotras añadimos calzoncillo con regla y sin dolor. En la Sala Sol, Madrid, a las 10, 7 euros el cubierto, ocurrirá Hielo en Varsovia, que son Bea, Buddy y Key, Le Parodi tocando el disco íntegro y muchas otras cosas. Yo estoy a favor de todo lo que es punk rock, así que esta idea de una inmensa orgía amistosa me parece fenomenal. Entonces, ¿por qué hay tanta flexibilidad moral cuando son los heteros los que se limpian el culo con el juramento del matrimonio, mientras los homosexuales reciben una indignación rígida cuando son ellos? ¿Ensuciaríamos acaso la institución? ¿La pervertiríamos? Pero tíos, aunque le pongamos todo el destroy del mundo, no la vamos a pervertir más de lo que lo hicisteis vosotros. Está perdido de antemano. Dado el estado en el cual se encuentra el matrimonio, lo excepcional es que aceptemos usarlo. Está sonando Libertad Cromática, de Hielo en Varsovia. Más en hieloenvarsovia.bandcamp.com. Dijimos y vamos a hablar de mujeres sospechosas. Sospechosas no solo por amar a otras mujeres, sino por serlo en sí mismas. La expo que está ahora en el Ateneo hasta el domingo, o sea que tenéis que correr para verlo, se llama Mujeres bajo sospecha y va sobre la sexualidad entre 1930 y 1980. La verdad es que es una expo pequeñita, pero muy interesante. Está dividida en varias partes, pero realmente lo que muestra a través de fotos, objetos y documentos personales son tres etapas. Lo que tiene que ver con la Segunda República, varias que tienen que ver con el franquismo y después un poco todo el subidón de los años 60 y 70. Es bastante interesante porque se ve un poco todo lo que pasa en la Segunda República, cómo se consigue el voto, cómo están figuras tipo Carlota O'Neill y Maruja Mayo, pues ahí dándolo todo, con referentes superpotentes pero a la vez cotidianos, como lo que se llamó sombrerismo, que era pasear por la Castellana sin sombrero, que era todo un escándalo. Y también pues se ve en la publicidad como muchísimas mujeres cortándose el pelo y como una moda de la batalla por el pelo corto y todo esto. Entonces es bastante emocionante. Dice Raquel Osborne en un vídeo muy interesante que os recomiendo, complementario a la exposición totalmente, en la UNED. O sea, si buscáis un poquito el título de la exposición con UNED, pues sale. Dice que bueno, que durante la época franquista, que es un poco lo que toca de lleno la exposición, que había, bueno, muchísima represión y que todo se muestra sobre todo lo que tiene que ver con la sección femenina y todo el imaginario luego de madre perfecta y esposa, pero que al mismo tiempo había como brechas. No tanto en la sexualidad, sino en el imaginario, en el ideario de la mujer, porque las propias señoras dirigentes de la sección femenina eran mujeres solteras, trabajadoras, viajantas, y que se sabe, se sospecha que se relacionaban entre ellas. Bueno, no sé, tenéis que ir porque hay un montón de objetos muy muy interesantes sacados de lo cotidiano. La parte franquista son bastante dolorosos, que tienen que ver con cinturones de las monjas para ejercer sobre sus cuerpos castigos, estampitas, pañitos de costura y toda esta mierda, mucho uniforme y cosas de estas. Pero después también llega como el destape y hay un montón de carteles de cine que se refieren a la sexualidad y también los primeros documentos que tienen que ver con salir del armario, el primer bar de lesbianas, el Daniels en Barcelona, toda la movida que había en el paralelo. Hay vídeos muy interesantes de señoras lesbianas que se iban de acampada con sus amigas, que era un poco el único momento en que podían ahí explayarse, iban con tíos, pues para aparentar un poquito, pero pues ahí es donde realmente se explayaban, porque en la ciudad no se podían ni tocar y tenían sus casas y sus maridos y todo esto. Y bueno, pues nada, es una exposición muy interesante. Como decía Gaels en la presentación, la complementa un libro que se llama Mujeres bajo sospecha, Memoria y sexualidad 1930-1980, coordinado por Raquel Osborne, con un montón de artículos de estudiosas de este tema, sobre todo franquistas, pero a mí la verdad los que más me han interesado son dos: el franquismo contra las transexuales, expedientes policiales y judiciales, porque ahí se ve realmente que los trans e incluso el movimiento homosexual en general ha podido reivindicar mucho más su sexualidad y partir de ahí, porque hay como documentos, o sea, hay eso, fichas de psiquiátricos, las fichas carcelarias y realmente lo de las mujeres pues está ahí, pero sigue ahí de la misma manera, ¿no? Como, bueno, está ahí en lo cotidiano, invisible, y no hay ningún documento, ¿no? Que bueno, podéis decir algo si... Sí, esa es, de hecho, una de las mayores contradicciones de la historia del movimiento lésbico, bueno, de las mujeres lesbianas, en concreto en este país, bajo esa alargada sombra del franquismo y que sigue presente hoy en día. Como se ha reivindicado mucho la memoria de los hombres homosexuales represaliados por el franquismo, por esa moral de esa época, porque era una cuestión visible. Sin embargo, esta exposición, este libro, este trabajo, porque se basa en un trabajo de investigación profundo, largo, sí, concienzudo, tiene el valor precisamente de sacar a la luz esos documentos y esa información que muchas veces pasa inadvertida, porque dos mujeres que vivían juntas, bueno, eran amigas, ¿quién iba a pensar que ahí pasaba nada? Cuando lo que visibiliza es precisamente estas formas de control social, menos visibles, pero no por ello menos poderosas y castrantes. Totalmente. Y después Lucas Platero, por ejemplo, tiene un artículo chulísimo donde hace una pequeña ficción comparando, bueno, desde un yo trans queer, totalmente actual, poniéndolo en paralelo con una persona pues que vivió en los años 70 y que sufrió una redada, digamos. El artículo se llama "Su gran placer es usar calzoncillos y calcetines, la represión de la masculinidad femenina bajo la dictadura", y voy a leer un trocito para que veáis de qué va. "En tu ficha policial, la descripción de tu aspecto tiene un gran peso. Nos deja ver que se preocuparon en ver qué llevabas y qué no. Ahora no solemos pensar en los calcetines y los pantalones como formas de travestismo, porque ha ocurrido ya tiempo desde que fueran exclusivos de los varones. Y sin embargo, a pesar de que han pasado 40 años desde tu detención, la ropa sigue siendo un marcador de las normas de género, de lo apropiado, con las debidas excepciones. Esta noche tú verías un mundo cambiado, y tendríamos que explicarte que sí, pero no tanto. Que se sigue sancionando la ruptura de normas, que a menudo se señala que nuestra masculinidad sobrepasa los límites de lo aceptable, que todavía existen sanciones sociales y psiquiátricas, aunque no nos encarcelen por ello. Al menos no en el Estado español. Verías que algunos hombres se sienten interpelados ante formas defectuosas de masculinidad, que ante el descubrimiento de un impostor que se hace pasar por hombre, querrán castigarte por ello. Esto no es nuevo, ni ha cambiado tanto". Las cosas por su nombre sin tapujo. Tenemos trajes sin etiqueta, pero se vende lujo. El garabato ilustrado, el insulto marcado. El Manuel de Carreño se borró de este lado. Ni tu ministerio, ni monasterio, ni dinero. Que por cierto, viene de nuestros impuestos. Todo es completo con estatuto. Ojo con caer mal, Ana. Que puedes perder tributo. Caer bien por caer bien, no decir lo que piensas porque te pueden demoler. Vivir con miedo a la mierda, ni chicha ni limonada. Esa cosa light con sabor a nada, nata cortada, no cabe de entrada. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. No te gusta la gente rara. A mí no me gustan los homofóbicos con cara de nada. El amor es libre, ¿sabías? Por lo menos eso nos queda. O mi abuela decía que mejor estar sola que mal acompañada, rodeada de gente buena onda que no quiere romper platos. Las cosas por su nombre, ni fu ni fa. Aquí la verdad, la buena onda, no cabe más. Que si tu ministerio dice que no tengo proyección artística, ahora te puedes comer completa mi proyección lingüística. Que tenga cuidado que se van a cerrar las puertas, pero seamos claros, nunca estuvieron abiertas. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. Esta exposición está comisariada, entre otras personas, por Raquel Osborne, profesora de sociología en la UNED y una de las investigadoras en temas de sexualidad más interesantes del Estado, Raquel Lucas Platero y también Carlota O'Neill, entre otras personas. Y uno de los temas más interesantes y que creo que merece más la pena resaltar y más llama la atención cuando pues se ve el pequeño documental, que se puede encontrar fácilmente en la web de la UNED, o cuando se visita la exposición, es precisamente la contradicción que planteaba nuestra criatura celestial, al hablar de cómo este mandato de ser madre, mujer y esposa bajo el régimen, la dictadura de Franco, estaba marcado, estaba el modelo a seguir, quien imponía ese mandato, esas normas, eran unas mujeres que en su vida diaria no cumplían con los mínimos recursos. Pilar Primo de Rivera, la jefa de la sección femenina, la cabeza visible, el modelo a seguir, era una mujer masculina, que no estaba casada, que viajaba, hacía deporte, hacía actividad pública, tomaba la palabra, era todo lo contrario al modelo de mujer sumisa y tranquila que con tantos memes y virales se ha difundido y tenemos muy presente, por desgracia, no solo como imagen, sino como realidad y viviendo todavía sus consecuencias. Vamos a pasar ya al siguiente tema con doña Pasolina, que va a hablarnos del documental Zuloak. Estáis escuchando el tema principal del documental de ficción Zuloak, proyectado el pasado sábado en la Cineteca del Matadero de Madrid. Un acontecimiento cultural en defensa del arte libre y autogestionado, además de una buena sobredosis de sangre fucsia, porque en este documental las protagonistas son las mujeres, y más concretamente, las mujeres vascas de la escena musical actual. Para ello, nuestras compañeras Criatura Celestial y Amanda Manda nos van a leer una crítica con respecto a este tema. Enlazando con el programa anterior, queríamos hablar de la visibilidad o profundidad en los cambios de lo que tiene que ver con mujeres y música, es decir, cambios de roles, de imaginario, de referentes, de contenido simbólico. Y para esto, o sea, nuestra compañera nos va a hablar sobre todo de lo que es el género del documental de ficción, pero nosotras queríamos leer a la crítica Irache Retolaza, que hace una reflexión muy interesante sobre lo poco feminista que es este documental sobre mujeres en la música. En aquel cuarto oscuro resonaron las palabras de Fermín Muguruza, altas y enérgicas. Chicas, ved el documental y a ver si os entran ganas de subiros al escenario, o algún grito parecido. Firme y sincero, así me pareció. Según avanzaba la película Zuloak, fue bajando el eco de ese penetrante grito y creciendo la inquietud y también mi enfado. La película Zuloak intenta hacer visible la aportación de las músicas básicas, vascas, pero por otro lado arma una narración, al menos en el plano de la ficción, y a través de esta narración crea un discurso o imagen en torno a las músicas. Y precisamente esa narración es la que me inquietó. Esa narración de ficción me hizo recordar una frase de Monique Wittig: las mujeres son demasiado visibles como seres sexuales e invisibles como seres sociales. Y en este caso, invisibles como músicas. En las conversaciones de las componentes de Zuloak o en los discursos del público de ficción, apenas hay reflexiones en torno a la música. No se preocupan por el estilo musical, no hay discursos sobre los modos de vivir la música. En uno de los pocos momentos en los que tienen la oportunidad de hablar de su afición por la música, en una entrevista de ficción de la televisión pública vasca, una de ellas dice que hace música para follar. Follar. Lo dicho, demasiado visibles como seres sexuales y demasiado ocultas las inquietudes y las pasiones de la música. Demasiado oculto ese zulo propio reivindicado por Itziar Siga. Y demasiado repetidos los discursos sobre la estética, sobre la sexualidad o sobre la reproducción. Demasiado repetidos para ser un documental sobre música. ¿No podemos hablar de la aportación de las músicas vascas sin criterios sexuales o estéticos? ¿Ese es el criterio principal a la hora de hablar de cualquier músico? No, no suele ser así. Es elogiable que un músico con una posición simbólica importante en el mundo de la música, en este caso Fermín Muguruza, haga el esfuerzo de hacer visible la aportación de las músicas. Pero, ¿para que ese esfuerzo sea eficaz? ¿La persona que está en esa posición no debería de dar un paso atrás para dar voz y espacio a esas músicas? En la película Zuloak, las componentes del grupo hacen suyo el lema «Muerte a la madre». ¿Pero tiene sentido matar a la madre si todavía no hemos conseguido matar al padre? ¿Y si todavía, en el campo de la música vasca, está por escribir una genealogía femenina y están por construir las madres simbólicas? Bueno, muchas gracias, chicas, por haber leído esa crítica. Yo simplemente, antes de meternos ya más de lleno con la estética del documental, yo quería decir que creo que la crítica sigue una perspectiva errónea, porque yo no creo que Muguruza, que sí que es el principal autor de este proyecto, quisiera hacer una película feminista, reivindicativa, con Zuloak. Yo lo que creo es que él quiere más... centrarse en el subgénero del documental de ficción y es como un trabajo por la experimentación y por la difusa barrera que separa a la ficción de la realidad y cómo lo que creemos que en un momento es ficción se puede convertir en realidad y viceversa. No nos vamos a extender aquí en hablar sobre la temática del mismo, cómo surgió la idea, etcétera, porque ya nuestros compañeros de Barrio Canino pudieron entrevistar en el mes de octubre a su director Fermín Muguruza, entrevista que podéis recuperar en YouTube. Brevemente, queremos comentar aquí, para aquellas personas que no sepáis de qué estamos hablando, que Zuloak se trata de un documental de ficción sobre la formación de un grupo de mujeres en Euskadi. El proyecto fue financiado a través del crowdfunding, en donde 250 personas donaron 50 euros cada uno, además de la aportación personal que hizo después Fermín. Ya que en las propias palabras de Fermín, quien tenga un discurso anticapitalista no puede andar pidiéndole a un banco financiación para un proyecto. En la proyección del pasado sábado, Muguruza hizo una breve presentación y expresó su alegría de poder estar en Madrid presentando su último trabajo, ya que como algunos de vosotros sabéis, este artista tiene prácticamente vetada sus actuaciones en la capital. Además, resaltó el hecho que, no sé si lo sabréis, pero hace 3 semanas en Madrid se cancelaron varios conciertos de S.A., Bescorpo, los Chicos del Maíz, con la excusa de que, en teoría, las salas no estaban habilitadas en los protocolos de seguridad. Las salas estaban completamente habilitadas, de hecho, se tenía la sala Rock Kitchen para hacer los conciertos, que es una sala en donde se hacen otros muchas actuaciones. Se cree que en realidad, pero claro, esto ya es pura opinión, que los argumentos iban más por el tema de que los conciertos iban a destinar todo el dinero recaudado a las personas que habían sido detenidas durante la huelga general del 14N. Entonces, bueno, ahí lo dejamos abierto el debate, por si se quiere hacer en otro momento. Pero eso, que Fermín Muguruza resaltó sobre todo la importancia de ese hecho y de que él pudiera estar ese día ahí. El hecho de traer este trabajo hoy aquí no responde solamente al deseo de que nuestros oyentes lo vean, sino en la medida de lo posible, y contando siempre con la vuestra colaboración, que lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico, que es sangrefucsia@gmail.com, o a través de las redes sociales en Twitter, @sangrefucsia. Sería muy interesante generar un debate sobre las particularidades de este subgénero, como he dicho antes, y sobre la delgada línea roja, fucsia, que separa la realidad de la ficción, de la que Zuloag es un claro ejemplo. El contenido del documental es completamente falso, pero esa barrera se difumina cuando el grupo adquiere vida propia, dando conciertos por todo el Estado español. Una actividad musical a la que Fermín le da fecha de caducidad, porque dice que cuando un proyecto tiene algo que decir, funciona, pero tiene que saber parar. Es lo mismo que hice con Cortatu o Neu Gorriak, con lo que para el próximo Festival de San Sebastián, Zuloag, película y banda cerrará su ciclo vital. Por tanto, esta banda tendrá un año de duración, tendrá solo un año de duración. Me gustaría también reivindicar un poco con este documental la importancia de usar un idioma tan minoritario como es el euskera, darla a conocer al público no vasco y comprobar que puede ser igual de melódico que el inglés y que además tiene ritmo. A lo largo de la película se hace mención inevitablemente a la situación político-social del territorio vasco, con el conflicto armado de fondo, y me gustaría también resaltar el reconocimiento que el documental hace al centro social autogestionado Cucucha, que fue no solo desalojado hace más de un año, sino demolido. Un centro social que durante 13 años demostró que la cultura podía ser gestionada de otra manera. En memoria de este espacio, Zuloag le dedica la canción Melancolía. Zuloag narra una historia, como ya he dicho, de ficción con la retórica propia del documental. Usa testimonios, entrevistas a expertos, material de archivo, etc. Pero a la vez cuenta con una puesta en escena, un guión, actores. Es un híbrido de dos géneros. Se podría asimilar a experimentos desarrollados en años anteriores como La Guerra de los Mundos de Orson Welles, Zelig de Woody Allen o El Proyecto de la Bruja de Blair. No obstante, lo que diferencia a todos estos proyectos de Zuloag es que, por el contrario, en este caso, el grupo Zuloag sale de la pantalla de cine y adquiere vida propia, convirtiéndose en algo tangible. El documental deconstruye mitos tan conocidos como una imagen vale más que mil palabras, o simplemente nos hace ver cómo todo aquello que consideramos realidad es la generación de un efecto que es verdad, además de la idea defendida por muchos de que toda imagen es un artificio. Realidad y ficción, dos conceptos bidireccionales que se retroalimentan, hasta llegar a superar la aparente infranqueable barrera entre lo que es verdad y lo que no existe. Mañana 9 sábado en el Salón de Actos del Ateneo, en el marco de Las Mujeres Bajo Sospecha, la exposición que os hablábamos, hay una representación de la obra de teatro de Carlo Tanil, Los que no pudieron oír. Ahora también vamos a avisaros de un acontecimiento que en realidad tiene lugar dentro de un par de semanas, pero tenéis que estar bastante atentas porque hay que apuntarse ya mismo. Es un curso que van a impartir en la Universidad de Oviedo y se llama Material Girl, a codazos con el patriarcado musical. En Gijón va a ser del 19 de febrero al 30 de abril y en Oviedo del 21 de febrero al 2 de mayo. El objetivo del aula es ofrecer un recorrido por la historia de las llamadas músicas populares urbanas del siglo XX, desde un punto de vista feminista. Así, no solo se hablará sobre las propias mujeres músicas, compositoras, instrumentistas y cantantes, y su producción musical, sino que se analizará también la forma en que han sido representadas en las canciones, los videoclips y los medios de comunicación. Además, se abordarán otros papeles tradicionalmente femeninos, madres, novias, musas, fans, groupies, para entender su importancia musical. El programa de esta aula extendida de la universidad va a seguir una línea cronológica, pero no únicamente. Empezará el curso con las pioneras de la llamada roots music, es decir, blues y country. De ahí pasará a las más famosas pioneras, como pueden ser figuras como Wanda Jackson, Billie Holiday o los girl groups del jazz, del rockabilly y de esos tiempos de la Motown. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. En los estudios de musicología feminista se suele decir que si la segunda ola feminista hubiera eclosionado unos años antes, la vida de Janis Joplin habría sido completamente diferente. A ella se le dedicará también una sesión completa. Then we watch it and do it again. Otro Otras figuras que se recorrerán a lo largo del curso son las cantautoras Joni Mitchell o Joan Baez, que abrieron nuevas posibilidades dentro de un género por explorar. También esa controvertida enorme figura de Yoko Ono, de la que se abordará su figura tanto en los papeles de esposa, madre, disolutora de grupos, como de artista de vanguardia. Y acabando pues en los años 80 con esas grandes divas de la música como la guerra entre Madonna y Cyndi Lauper. Del 14 al 17 de febrero no os podéis perder, no sé en qué teatro, Angélica Líder con la compañía Trabilis, que bueno, como ya sabréis, porque ahora ya es famosa, es una púgil, una valiente, una lercha, una genio. Then we watch it and do it again. Y para presentar Pim Pam Cuy, que es lo que nos trae esta vez a Madrid, dice: cuando he cumplido con la disciplina y no sé qué hacer, simplemente camino, echo a andar, siempre por el mismo camino, la misma ruta. Si cambio de calle me angustio. En estos 4 años me he vuelto una inútil para el placer, una discapacitada. No he encontrado otra manera de resistir la falta de alegría que incapacitarme a mí misma para la alegría. Mi vida se fue por una letrina y nunca más volví a salir de ahí. 4 años así destruyen las esperanzas de cualquiera, pero tengo disciplina, horarios, rutas. Gracias a todo eso, uno puede llegar a viejo sin esperar nada de la vida. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. We do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Dedico esta historia a todas las vidas que arrastran la carga de un hombre por encima de toda sospecha, que muy educadamente pisa las vidas, las revienta y se vuelve a su casa, como quien no quiere la cosa, con sus deportivas blancas. Esta historia es una suma de acontecimientos que no habrían debido estar donde estuvieron, y de todas formas nadie me iba a creer. No conozco el peso de la sospecha, pero sé lo que pesa un hombre por encima de toda sospecha. Dedico esta historia, con toda amabilidad, a la verdad que últimamente escasea. Dedico esta historia a todas las vidas que arrastran la carga de un hombre por encima de toda sospecha. Y hay veces en que no es que te quieras morir, es solo que no puedes seguir viviendo con lo que él hizo. Eso es todo. Lola Lafon, una fiebre ingobernable. Vampire. gracias, aparte de a todas las sospechosas zorras que nos han acompañado, maravillosas, a Irache y a Leire López por enviarnos corriendo el texto de la crítica musical sobre el documental. Y nada, un beso a todas. Y hasta aquí el segundo Sangre Fucsia. Volvemos la semana que viene. En breve tendréis colgado en el blog de Ágora Sol el podcast de este programa. Solo me queda daros las gracias, chicas, a todas y sobre todo a Loli, nuestra maravillosa técnica, que nos saca de más de una. ¡Por Loli! ¡Yuhu! ¡Yuhu!